12:46, continuamos en la sintonía de la mañana, entrando ya prácticamente de lleno en el tiempo de la actualidad local y haciendo referencia, en este caso, a la última intervención llevada a cabo por el Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad. Vamos a conocer esa última intervención que se llevaba a cabo en la jornada del pasado sábado y lo vamos a hacer con su portavoz, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carlos Chacón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en este caso era un deportista, un ciclista, que se accidentaba en la zona de Zahara de la Sierra y que tenía que ser rescatado porque, bueno, pues ese accidente le imposibilitaba pues prácticamente andar, ¿verdad? Cuéntanos la actuación, la llamada, qué os encontráis, en fin, todo lo que tuvo que ver con esa intervención. Bueno, pues la zona de Zahara de la Sierra, concretamente por encima de lo que es la playa, la conocida como Playita de Zahara, la zona de Arroyo Molino, se estaba realizando una competición de mountain bike que formaba parte de lo que es el Campeonato Andaluz de Mountain Bike. Uno de los corredores, en una de las zonas de uno de los senderos por donde tenían que circular, tuvo una salida del sendero y cayó por un terreplén y se fracturó una de las piernas. En primer lugar acudió a atenderlo Protección Civil de Prado del Rey y fue Protección Civil de Prado del Rey la que solicitó a través del 112 nuestra presencia, puesto que la zona donde había caído era bastante complicada de rescatarlo con los medios que ellos tenían, que era una camilla de la ambulancia que estaba prestando servicio en la competición. Nosotros nos avisaron sobre las 4:35. A las 4:50 salió el primer coche del Parque Ubrique con la camilla de montaña y dos bomberos y un botiquín, y posteriormente sale otro segundo coche 10 minutos después con otros dos bomberos del grupo de rescate. A las 5:30, o sea, prácticamente 40 minutos después, ya estábamos en el lugar del accidente. Era aproximadamente, había que hacer un descenso de unos 500 metros por una ladera bastante pendiente y con mucha vegetación hasta un carril de un cortijo cercano. Y por allí es por donde hicimos la evacuación, porque la zona por donde se estaba desarrollando la competición era bastante más larga, ¿no? Entonces decidimos bajarlo hacia esa zona, que es donde tenía acceso a la ambulancia. Y lo que hicimos fue, bueno, cuando llegamos allí había una enfermera que formaba parte de todo el dispositivo de la carrera, que es la que ya le había hecho la inmovilización con una célula, y lo que hicimos fue trasladarlo todo lo que es la pendiente hacia la ambulancia, ¿no? Con la camilla de montaña hicimos dos turnos de bomberos y con la colaboración de Protección Civil y de la Guardia Civil de Zahara, que también estaba presente. Eso fue más o menos lo que se hizo el sábado para rescatar a esta persona, que era un chaval de Antequera, de 43 años, y que al parecer lo que tenía rota era tibia y peroné. Enseguida vamos a entrar, si te parece, en comentar, ¿no?, toda esta serie de actividades deportivas que pueden provocar además algún que otro accidente y la actuación, por tanto, del grupo de rescate. Pero en principio, centrándonos en este asunto, decías que el traslado se producía en lo que es esa pendiente, trasladarlo en esa camilla de montaña hasta el lugar donde se encontraba la ambulancia para que fuera ya trasladado a otros servicios sanitarios. ¿Qué distancia se recorrió? Pues aproximadamente entre 500 metros y 700, algo menos de un kilómetro, entre 500 y 700. Tuvimos que bajar haciendo un zigzag, ¿no?, para evitar lo que es la parte más difícil del terreno, donde estaba más pendiente. Y eso, unos 500 metros aproximadamente en línea recta, fue lo que descendimos el accidentado, ¿no? O sea que en sí lo que fue el rescate no fue tal, ¿no? Fue, se puede decir, casi un traslado. Claro. Porque ya estaba localizada la persona, porque ya se sabía lo que había pasado y bueno, pues simplemente trasladarlo de un lugar a otro. Claro. El tema está, Protección Civil en un principio pretendió que ellos mismos hacen el traslado con la camilla de la ambulancia, la camilla de tijera de la ambulancia. Pero aconsejados por la emisorista del 085, que es la que recibe la llamada a través del 112, los pusieron en contacto con nosotros. Entonces, más o menos por lo que nos estuvieron explicando, decidimos que era mejor que saliéramos nosotros a hacer el traslado, puesto que entendíamos que iba a ser complicado, ¿no? Sobre todo por el, en este caso, la incomodidad que iba a sufrir, ¿no?, la persona que estaba accidentada, ¿no? Estas fracturas son muy dolorosas, ¿no? Incluso con el mismo caminar de los camilleros, ya el mismo paso de los camilleros le va produciendo el mismo hueso fracturado, le va rozando los nervios y son fracturas muy dolorosas, ¿no? Entonces decidimos ir nosotros entendiendo que iba a ser mucho más cómodo, como al final fue, ¿no? Ellos mismos, los mismos miembros de Protección Civil reconocían que lo iban a, que lo hubieran tenido bastante difícil, ¿no? Bajarlo con la camilla de la ambulancia, ¿no? Claro, porque quizás no tienen ellos la experiencia necesaria para este tipo de actuaciones, ¿no? Claro, y sobre, aparte de la experiencia, sobre todo lo que es la comodidad que lleva la camilla de montaña, ¿no? Claro, ten en cuenta que en una pendiente el cuerpo está prácticamente apoyado sobre las piernas, ¿no? Estas camillas de, las camillas de las ambulancias no están, están preparadas para trabajar en horizontal, ¿no? Pero no en vertical. Entonces, cuando la camilla va por una rampa, lo que hace es que el cuerpo se rebala, ¿no? Y si tiene una fractura en una pierna, pues lo más probable es que apoye la pierna, ¿no? Entonces, nuestra camilla, por ejemplo, lleva un arnés de cintura y lleva un arnés de pecho. Aparte lleva, apoyo en los dos pies independiente, o sea que puedes aflojarle el de la pierna rota y puedes tensarle el de la pierna que está buena para que parte del peso del cuerpo vaya sobre ese pie, no, no sobre el que está accidentado, ¿no? Todo eso significa que va mucho más inmovilizado y que le va a molestar menos lo que es el traslado, ¿no? Si el traslado dura 20 minutos, como duró este aproximadamente, va a ir mucho más cómodo. Y con eso tenemos que ir dando pasitos muy cortos y evitando que haya ningún movimiento brusco, ¿no? Porque ya digo que las fracturas de tibia y peroné son bastante dolorosas, ¿no? Sobre todo cuando hay, bueno, una desviación del pie y está tocando lo que es el hueso, nervios y demás, pues normalmente suelen doler bastante y hay que intentar que, en este caso, el accidentado sufra lo menos posible. Además, también lo bueno de este rescate en particular fue que ya había sido localizado, obviamente, y atendido además también, ¿no?, por el equipo sanitario, en este caso por una enfermera, nos decía que lo habían movilizado y no sé si a lo mejor también algún tipo de medicación para el dolor, en fin, más fácil que en otras ocasiones. Sí, sí, estaba medicado cuando llegamos nosotros, tenía un gotero puesto y aparte los componentes de Protección Civil de Prado del Rey habían balizado lo que es parte del recorrido, ¿no? Habían, el tiempo que nosotros tardamos en llegar, pues ellos lo habían dedicado a lo que es buscarnos una zona donde la vegetación no estuviera muy espesa y habían ido poniendo una cinta de las mismas que estaban utilizando para balizar el recorrido de la carrera, la habían ido poniendo cada X metros, ¿no? Con idea de que nosotros nada más llegar supiéramos exactamente por dónde teníamos que acceder y luego descender, en este caso, al accidentado, ¿no? Claro. Bueno, pues es la última actuación llevada a cabo, como decíamos, por el Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad. Una actuación que, se realiza en torno a esa competición deportiva que decíamos antes, Campeonato de Mountain Bike Vuelta a Andalucía, que se desarrollaba en esta zona de Arroyo Molino, en Zara de la Sierra. Lo cierto es que, lo has comentado en otras ocasiones, ¿no? No es obligatorio que el Grupo de Rescate participe como retén en competiciones deportivas que se desarrollan en este entorno, ¿no? En la zona, de montaña, pero en algunas ocasiones sí que parece que es necesaria, ¿no? Aunque no sea obligatoria. Precisamente en esta competición no estábamos nosotros presentes. Haya sido una de las pocas competiciones que este último año no hemos estado presentes. Y no hemos estado porque la organización no ha solicitado nuestra presencia, pues ellos no son de aquí, de la provincia de Cádiz. Es una empresa de deporte que trabaja prácticamente en toda España, ¿no? Entonces, ellos no tenían conocimiento en sí de que podíamos prestar el servicio de retorno y no lo solicitaron. El hecho de no solicitarlo significa que, en este caso pues va a haber un retraso en la atención, ¿no? Ellos sí habían solicitado, por ejemplo, el equipo médico, que es obligatorio, y habían solicitado Protección Civil, ¿no?, sobre todo por el tema de controlar los pasos en las zonas de carretera y de circulación y demás, ¿no? Pero en nuestro caso, nosotros no nos habían solicitado el servicio, ¿no? Ya los hemos informado y, me imagino que en otra ocasión, si vuelven a repetir por esta zona, pues nos solicitarán que estemos presentes. Claro. Cada vez más proliferan competiciones deportivas de estas características. Yo no sé si es que, está de moda ahora, pero hay, lo cierto, un boom con actividades deportivas tipo competiciones organizadas por particulares de carácter local o no, que se desarrollan en el entorno de la montaña. En la Sierra de Cádiz hemos tenido unas pocas, seguirá habiendo incluso muchas más. No es nada raro que pueda ocurrir un accidente de estas características, ¿verdad? Pues no, la verdad que es bastante frecuente, ¿no?, que en este tipo de competición haya algún tipo de percance. En este caso, concretamente, eran bicicletas. Nosotros ya hemos estado en otra ocasión rescatando a a un ciclista en el puerto de Las Palomas, pero no era una competición, era un ciclista que estaba haciendo el descenso y se salió de la carretera, ¿no? Entonces, en caso de competición, es la primera vez que atendemos a una competición de ciclismo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es lógico, si van por una zona de montaña con desniveles y además van compitiendo, que significa que van a ir bastante rápido, porque alguno tenga una salida en este caso del sendero y caiga por un terreplén, ¿no? O sea, forma casi parte de lo que el deporte en sí. Claro, pasa que sí que hay que extremar las precauciones, sobre todo en torno a eso, ¿no? El contar con un retén, avisar, en fin, yo imagino que vosotros no tenéis por qué estar al tanto de todas las competiciones deportivas que pueda haber, ¿verdad?, en el entorno, y sin embargo, bueno, pues son posibles actuaciones que podéis llevar a cabo en un momento determinado. Claro, nosotros lo que estamos presentes en aquellas que se nos solicita, uh-huh, que estemos presentes. Al ser una cosa totalmente, vamos, que voluntaria, en el sentido de que no tienen obligación de tener presencia de equipo de rescate, solamente equipo sanitario, entonces es algo que tienen la posibilidad de hacerlo si tienen la información suficiente, pero en este caso, como digo, como no eran de la comarca, entonces pues claro, tampoco tienen ellos lo que es la información de que pueden solicitar en otras provincias. Me imagino que no será frecuente, ¿no?, que bomberos participen como retén en las competiciones deportivas y no tenían conocimiento, entonces no lo solicitaron, ¿no? Nosotros siempre estamos alerta, bueno, tenemos el equipo localizable a 24 horas del día, aparte de normalmente hay dos compañeros de guardia en el Parque Ubrique, el grupo de rescate, y el resto estamos disponibles en las medidas de que nuestra vida, digamos, privada no los permita, ¿no? Entonces nos avisan en nuestras casas y lo que hacemos en este caso, bueno, el tiempo que tardemos en llegar al parque y juntándonos, cuando haya un grupo que se entiende que es mínimo para el servicio que se va a realizar, ¿no? En este caso se salieron dos bomberos, puesto que allí había ya gente de Protección Civil y Guardia Civil, ¿no? Pero en otros casos hay que esperar que se llene el coche con cuatro, con cinco. Conforme vayamos llegando, vamos sacando un vehículo detrás de otro hasta intentar, bueno, pues completar el número imprescindible para hacer rescate en cada caso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es esa actuación que se lleva a cabo, como decíamos, en la jornada del sábado, por la parte de la tarde, con el traslado de ese participante de esta competición deportiva que se accidentaba y que tenía, bueno, pues que ser trasladado en este caso desde ese terreno un poco agreste y dificultoso hasta el lugar donde se encontraba la ambulancia. Carlos Chacón, del Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. Sí, un detalle ya fuera de lo que es el propio rescate en sí, que la carrera en este caso, esta etapa, porque estas son etapas por todas las provincias de Andalucía, ¿no? Precisamente la ganó un miembro del grupo de rescate, ¿no? De Villamartín, Miguel Orozco, fue el que ganó la etapa, ¿no? Aquí aprovecho para felicitarlo, ¿no? En nombre de todos los compañeros del grupo. Un poco más y tiene que dejar la competición para sumarse al rescate, ¿no? Yo creo que si en ese momento hubiera pasado por allí, pues hubiera estado por encima su espíritu de bombero que de deportista, y seguro que deja la bici y se une al equipo. Pues mira, es bueno no saber que había, en este caso, un miembro del equipo también ahí dentro de la competición, por lo menos, pues nada, ahí estaba, ¿no?, como posibilidad. Bueno, Carlos, lo dicho, muchas gracias por habernos informado como siempre y por dar a conocer a través de la sintonía de Radio Ubrique aquí en la mañana todo el trabajo que desarrolláis desde el grupo de rescate. Gracias. Vale, ustedes. En Ubrique y para toda la comarca, impermeabilizaciones Grupo Jobs. Somos profesionales del sector y le ofrecemos todo tipo de soluciones con productos de última generación. Sea cual sea su problema de humedades, damos soluciones garantizadas. Utilizamos las técnicas más innovadoras con productos de primerísima calidad. Además, garantizamos todos nuestros trabajos junto con la certificación del producto aplicado. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servicio integral de profesionales en mantenimiento, construcción, reformas, electricidad, fontanería, escayola, pintura y además servicio de compra y reforma de su vivienda. En Grupo Jobs, precios anticrisis. No lo dude, confíe cualquier tipo de trabajo al Grupo Jobs. Profesionales al servicio de particulares, pymes, comunidades, compañías de seguros. En Grupo Jobs, precios anticrisis. Llámenos y pídanos presupuesto sin compromiso. Le haremos un estudio totalmente personalizado. Informes en el 661 10 30 36. Grupo Jobs Profesionales. La calidad y la garantía del trabajo bien hecho. ¿Qué está pasando? Que todo el mundo está en Centro Colchón por la gran oferta de este verano. Canapé de madera, colchón viscoelástico ambas caras de 98 centímetros, almohada y protector de 1,35 por solo 440 euros. Y vuelva a dormir como un niño con el nuevo Aqua Nordic, un nuevo sistema que le da el mayor frescor en verano y en su cara de invierno con tejido nórdico. Tenemos los últimos modelos de máxima innovación en descanso con 10 años de garantía y precios especiales de lanzamiento. Le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Centro Colchón, en los callejones 41B. Teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. La mejor exposición de cocinas la encontrará en Muebles Olivares. Exposición renovada con precios sin competencia y con la experiencia de 50 años en el sector que nos caracteriza por nuestra gran calidad en el montaje. Además, no solo somos especialistas en cocinas, en nuestra tienda de los callejones, junto a Intersport, encontrará todo en colchonería, conjuntos de sofás y butacas relax, para todos los precios. Visítenos en nuestra nueva tienda de los callejones y no se arrepentirá, porque Muebles Olivares siempre ha estado a su servicio. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿Cómo te manejas con los ordenadores y en internet? ¿Necesitas aprender inglés? En el Centro de Educación Permanente podemos ayudarte. Las clases son por las tardes y se pueden adaptar a tu nivel y ritmo de aprendizaje. Además, tenemos un grupo de preparación de graduado de secundaria con horario de noche pensado exclusivamente para quienes están trabajando. También ofrecemos cursos gratuitos de informática en varios niveles y un método de iniciación al inglés basado en la conversación. Ven a informarte de estos y otros programas de formación a la Escuela de Adultos, de lunes a viernes, en horario de 4 de la tarde a 10 de la noche. También te informamos los miércoles por la mañana. Estamos en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 36, frente al jardín, o llámanos al 956-1286-93 en ese mismo horario. Recuerda, Escuela de Adultos, ahora es el momento, no dejes pasar esta oportunidad. SM Servicios Inmobiliarios pone a la venta viviendas de nueva construcción en Avenida Parlamentarios, con dos dormitorios, salón y cocina por solo 65.000 euros. Además, financiados al 100%. SM Servicios Inmobiliarios, en los callejones número 18. Teléfono 956-46-1016. Noche carnavalesca en Ubrique. Este sábado 7 de junio en la Plaza de Toros de Ubrique, a beneficio de Proteduca, con la presencia de la comparsa de los Carapapa, los Trovadores, la Chirigota, los Chorquidán de Santa María del Mar de Quique Remolino y la comparsa ubriqueña Mejor Dentro que Fuera. Entrada ya a la venta, anticipada 10 euros, en taquilla 15.